Sí, bueno. Bueno, pues en este momento nos estamos enlazando hasta un lugar de San Miguel de Allende. Este está un poco retirado de aquí de la ciudad, pero es en una de las comunidades de San Miguel de Allende, en donde se encuentran ahorita algunos de nuestros amigos, por supuesto, con el guía que va esta noche, bueno, pues acompañándolos. Y estamos con Saúl. Saúl, ¿nos escuchas? Así es, pues fue, lo estamos escuchando, primeramente todo nuestro auditorio, y así estamos en un lugar muy especial. Pues, ¿qué te contaré? De los mugidos, como la otra vez, no han bajado aquí. Hemos tenido varias presencias de sombras, los toros bufando y pequeñas lucecitas que son las brujas. Ajá. Fíjate que en este lugar en el que están, yo ya tuve la oportunidad de asistir alguna vez, y esto que comentas de que se escuchan algunos toros por ahí, que braman, lo pudimos escuchar también nosotros, y realmente al buscar por ahí no hay nada, ¿verdad? Así es, pues, no hay nada, no hay ganado aquí en este lugar. De hecho, es un... se puede decir que solo el lugar, y te voy pasando acá, compañeros, para que te cuenten un poco de su historia, de lo que han vivido aquí en esta noche. Sí, así es. Recuerdo ese lugar, ese donde se encuentra el calvario de, espero no decir mal el nombre, recuerdo que es don Inocencio Martínez. Perdón, José, no te comencé a escuchar. Digo que en el lugar donde están es donde se encuentra este calvario de don Inocencio Martínez, creo yo, que bueno, se cuenta toda una leyenda de esta persona, ¿no? Así es, José, me estaban contando la leyenda de esta persona, y me hace una leyenda muy, muy sobrenatural, muy interesante. Y pues te paso un poquito a Gus para que te vaya contando. Bueno, al guía también te lo voy a pasar para que te vayan contando qué ha pasado. Okay, bueno, primero pásenos por ahí con el guía para que nos diga más o menos, que nos describa un poco el lugar, recordarle a la gente un poco de este lugar, que como decíamos, ¿no?, es el calvario por ahí de don Inocencio. ¿Cómo está nuestro guía? Pues aquí, vine aquí con un grupo de personas. Eso porque me habían comentado que supuestamente hace como 3 días vino aquí una pareja. Ajá. Y se encontraron un niño, y ellos lo recogieron, y al atravesar todo el monte dicen que de repente empezó a pesarles demasiado. Uh-huh. Y dijeron, pues a lo mejor el niño tiene frío, ya me cansé, pensaron muchas cosas. Pero dice el señor que lo llevaba, que supuestamente cuando lo vio, dice que los ojos los tenía llenos de lumbre, y que estaba totalmente como un ser, un enano, lleno de pelo todo el cuerpo. Entonces él agarró y lo aventó, y se perdió entre los matorrales. Y ahorita vine a ver todo eso, lo que me habían platicado, para ver si se nos aparece. Pero aquí lo único que se aparece son puras luces, supuestamente son las brujas, ¿verdad? Sí, también ahorita me estaban comentando de que también ven muchas sombras que corren alrededor. Yo me imagino que debe ser alguna presencia maligna que encontraron hace días, pero a ver si se manifiesta eso. Entonces, ¿ya han tenido algunas situaciones ahorita que han vivido este grupo que te acompaña? ¿Cómo sienten el ambiente en esta noche en ese lugar? Muy tenso. Porque ahorita está bajando la temperatura demasiado, y ahorita a lo mejor nos movemos a otro lugar, porque aquí ya se está poniendo peligroso y se viene un olor muy feo. Okay, no sé si pudieras relatarnos un poco de historia de lo que es este lugar. Yo platicaba de este calvario de don Inocencio Martínez, ¿verdad? Sí, es aquí un tipo de Robin Hood, y que esta persona cuando estaba en vida asaltaba las carretas que iban a Guanajuato en ese camino. Los despojaba de lo que llevaban, plata o a lo mejor era oro. Él tiene su cueva aquí donde él se escondía y de repente se les aparecía y los asaltaba y les quitaba todo. Y la gente que vivía por aquí alrededor venía a pedirle ayuda a él. Y él era muy buena gente y les ayudaba a los pobres. Nomás que aquí lo agarró el gobierno y lo fusiló más adelantito donde está una cruz. Pero aquí el área donde él vivía. Ajá. Y para esto se menciona, se sigue teniendo por ahí la presencia eventual de don Inocencio. Sí, aquí está todavía la presencia. Aquí me está comentando uno de mis compañeros que él vino una vez, y ya era la madrugada, eran como las 2 de la mañana. Y de repente pasó un señor con un compañero que iban a caballo y le dieron los buenos días. Entonces los demás que iban con él salieron para ver para qué rumbo agarraban. Y en lo que salieron y les dio el saludo, rápidamente se desaparecieron. Uh-huh. Y fue una manifestación a lo mejor de él. Ajá. En esta noche han tenido situaciones como las que tuvimos en la vez que visitamos o que tuve la oportunidad de visitar ese lugar, que recuerdo escuchar como si anduviera por ahí ganado, que nos iban, nosotros al ir buscando, nos iban acercando hacia lo que es un barranco que se encuentra en ese lugar, ¿no? Sí, ahorita también varios aquí de los compañeros que traigo escuchan otros que llora una niña, otros que bufa el ganado, pero aquí no hay nada, absolutamente nada, ni nadie más que nosotros. Ajá. Otra de las situaciones que vivíamos por ahí, ¿recuerdas que se nos aparecieron por ahí unos caballos? ¿No han tenido esta situación al momento? Nada más se escucha como si estuviera entre matorrales, echamos la lámpara y no es nada, han de ser los seres que están. Muy bien, entonces sienten el ambiente que está algo pesado esta noche en ese lugar. Pesado. Sí. Y se está poniendo más denso esto. Ok, no sé si por ahí alguien de los acompañantes quisiera darnos algunas de sus impresiones, cómo están viviendo esta noche en este lugar. Sí, te lo paso. ¿A quién tenemos por ahí? Nada más sus comentarios de cómo han visto estas situaciones que han tenido en este momento. No sé si nos puedan narrar un poco de cómo se encuentra el lugar, si están por ahí caminando, qué es lo que están haciendo y cómo se han sentido en el transcurso de esta visita que tienen en este lugar. ¿Está todo bien por allá? Creo que se nos cortó la llamada. Queríamos solamente tener por ahí algunas, conocer algo de lo que están viviendo nuestros compañeros. Y se escuchó solamente una pequeña interferencia y se nos cortó la llamada. Ahorita vamos a tratar de retomar esta llamada y contactarnos nuevamente con nuestros compañeros que están en este lugar, que realmente sí es muy interesante. Es un lugar bonito de entrada, es un lugar bonito, todo el camino es como si fueras a la orilla de un barranco. Es una cañada que es muy bonito el lugar, pero empiezas a llegar a donde se encuentran en este momento nuestros compañeros, y pues sí es un lugar muy enigmático que que en el momento en el que llega se siente esas vibras extrañas. Comentaban la cuestión de la temperatura al momento en el que bajas de los vehículos, pues sí, todo el clima lo sientes, cómo empieza a cambiar y empiezan a suscitarse algunas cuestiones, como ya lo mencionaban en este momento nuestros compañeros, que bueno, pues se animaron a ir a este lugar en esta noche, y que bueno, pues trataron de compartir un poco de lo que están viviendo por allá en este momento. Bueno, estamos tratando de restablecer comunicación con ellos, y pues al parecer no podemos tener contacto. Esperemos que todo se encuentre bien por allá. Vamos a seguir intentando el tener contacto con ellos, y bueno, al menos para despedirlos y que nos cuenten un poco de cómo va todo y saber que está todo bien. Creo que tenemos nuevamente contacto con ellos. No sé quién esté por ahí, tal vez Saúl, nuestro buen amigo Saúl, a ver si está ahí para atendernos en la llamada. ¿Qué tal? Bueno, pues ya estamos nuevamente con ustedes. ¿Quién anda por ahí, Saúl? Así es, aquí andamos todavía nosotros. Creo que ya es tiempo de irnos. Creo que las personas o los entes que están aquí no nos quieren, como que no fuimos bienvenidos. Perdón, ando un poco nervioso. Ahorita en este tiempo que se cortó la llamada, hubo un mufido más fuerte cerca de nosotros y tuvimos que retirarnos del lugar por seguridad. Así es. Bueno, amigos, pues con mucho cuidado nada más. Por aquí vamos a estar en contacto con ustedes para saber que todo esté perfecto. Y bueno, pues ya nos estarán contando el día de mañana qué situaciones tuvieron por ahí, ¿no? Dejamos un poco de silencio porque seguimos ahí. Saúl. Así es, estoy poniendo lo que estamos haciendo a escuchar por acá. Sí. Ok. Sí, se escuchó algo fuera de lugar. Sí, fíjate que acá en cabina también alcanzamos a captar algo. No sabemos a ciencia cierta qué fue que se escuchó, pero ¿te parece si hacemos la misma dinámica? Nos quedamos callados un momentito a ver qué podemos percibir, qué pueden percibir ustedes y nosotros acá en cabina. ¿Te parece? Así es, déjame bajarme del vehículo y lo ponemos el teléfono al aire para que alcancen a percibir lo que se escucha. Sí, un momentito nada más. Yo sé que ya se tienen que retirar del lugar. Por su seguridad, nada más un momento, porque sí, en el momento de silencio se alcanzaron a escuchar algunas cosas, ¿no? Aquí en cabina como que percibimos algo. Ok, espérame tantito, vamos a hacer un huequito y déjame bajarme y ahorita te lo pongo, ¿vale? Ok, tú nos indicas en el momento en el que estemos en silencio todos, para escuchar. Bueno, me acabo de bajar y pongo el audio. Okay. ¿Me voy a mover de lugar? No. escucha que se está nada más cortando por ahí. Bueno.